Bueno, esta tercera práctica está basada en dos partes. En primer lugar, he buscado en el buscador inverso de Google las imágenes que utilizaba en mi blog. Ha habido dos imágenes que no he buscado porque fueron tomadas por mí, pero el resto, que son un total de dos, sí las he buscado en Google Images poniendo su URL y he obtenido el número de veces que han sido utilizadas en la red, además de averiguar si se tratan de imágenes libres de derechos o no. Luego he realizado esto mismo con T9. En la segunda parte de la práctica he buscado los tres bancos de imágenes, Edge Photostock, Getty Images y Corbis, imágenes basadas en la temática música, puesto que es el tema principal de mi blog. He seleccionado una fotografía de cada banco de imágenes y esas imágenes podemos verlas pinchando en los enlaces que aparecen en esta publicación. El buscador que mejor resultado me ha dado ha sido Getty Images, puesto que se ajustaba más a la búsqueda que quería realizar y a la temática de mi blog. En el caso de Edge Photostock, además de aparecer distintas imágenes relacionadas con la música, que era el tema que yo había escogido, me aparecían fotografías que tenían poco o nada que ver con dicha temática. Por otro lado, en el caso de Corbis, la mayoría de las fotografías tenían relación con la temática escogida, pero me parecieron más bonitas y originales las fotografías relacionadas con la música que encontré en el banco de imágenes Getty Images.